El evento consiste, digamos, en una muestra de arte, sería, ¿no? Desde el dúo Aire Fresquito estuvimos pensando hace varios meses de hacer una presentación, pero bueno, quisimos hacer un poco más abierto y se sumaron muchas chicas y bueno, entonces por eso le pusimos primer encuentro de mujeres artistas en el escenario. Porque además quedaron chicas que quisieron participar, pero bueno, ya si no se iba a extender mucho, por eso pensamos hacer un segundo, si es posible. Y bueno, empezamos a trabajar con Vanessa Viola, que también forma parte del dúo Aire Fresquito, que somos las organizadoras. Vinimos y consultamos con la Sociedad de Fomento Primero de Mayo, hablamos con el presidente, que nos aprobó el proyecto, y ahí empezamos a trabajar sobre eso. Bueno, preguntarte primero de dónde proviene la iniciativa y después, es la primera vez que lo realizan en Cañuelas, pero después si tuvieron la oportunidad de realizarlo en algún otro lugar. No, es el primero que hacemos acá, en Cañuelas, acá en la Sociedad de Fomento Primero de Mayo, que nos dio el lugar. Y bueno, en realidad es algo distinto que queríamos hacer, una muestra, somos todas mujeres, está la música, la danza y la exposición de pintura y fotografía. ¿Las chicas son todas de Cañuelas? Son todas de Cañuelas, sí. ¿Se hizo algún tipo de selección o cualquiera se podía anotar? No, ellas se anotaron, pidieron participar y por supuesto que las aceptamos, sí. ¿Cómo es más o menos la organización? Vi que hay servicio de cantina. Hay servicio de buffet, y después está toda la exposición a la vista de las chicas y que se puede ver y seguramente ya después van a hablar y van a explicar sobre su trabajo y eso consistiría así. La verdad que me pareció una excelente idea. Había gente, comentarios, ¿no? Como siempre, que capaz no estaban de acuerdo porque yo no puedo tocar, que soy hombre. Y nada, tener espacio es hermoso, poder compartir. Analía Aguirre fue que me dio el pase hace rato, porque estoy tocando hace poco. Y ella siempre me abre las puertas, me da oportunidades. Estoy bastante agradecida con ella y la familia. ¿Hace cuánto tiempo hace que te dedicas a esto? Toco la guitarra hace ya como unos 6-7 años. Y recién este año empecé a largar como solista, interpretando canciones de rock nacional de acá, de Argentina. ¿Es la primera vez que te presentás en un concierto en Cañuelas? No, ya he tocado, he tenido otras fechas también. Okay. Y por último, ¿cómo te preparaste para la jornada de hoy? Bien, ansiosa. Hace unos meses prepararon la fecha que me dijeron. Y nada, esperando, y ya llegó el momento, así que espero que salga todo bien. Mirá, yo hace mucho tiempo que expreso mi arte, nada más que últimamente no lo estoy haciendo, pero desde los 8 años empecé a cantar por primera vez en Saladillo, porque mis padres, mi padre, mis tíos, todos, Barcia, todos hacían música, son todos guitarreros, yo también lo soy. Y me llevaron y hacían como una gira artística entre todos los músicos de Cañuelas, iban por distintos lugares. Y una vez que van a Saladillo, me llevan a mí, que yo tenía 8 años, y canté por primera vez vestida de paisana, de paisano vestida. Y me acompañaban mis tíos y mi padre. En mi familia, todos cantan, tocan la guitarra, y lo he mamado a esto de la música. Ahora hace rato que no estoy cantando, pero hoy voy a cantar tangos, que siempre me gustaron cantar. Siempre canté folclore, ya surero, estuve integrando un conjunto de matices criollos donde cantábamos toda música surera y hicimos varias giras por la provincia de Buenos Aires, en distintos festivales como el de la vaca, todos los animales, la vaca, el cerdo, el ternero. Todos esos festivales estuvimos. Y también fuimos por Concordia. En Concordia fuimos varias veces ahí. Y siempre llevando la música surera de la provincia de Buenos Aires. Últimamente, después se deshizo el conjunto. Y estábamos con un conjunto que se llama De la Simiente, que son primos. Y somos todos primos los que lo hacemos. Todos grandes. Pero bueno, de esa hemos también participado en varios lugares, pero peñas folclóricas de acá. Hoy, por suerte, vi esto de las mujeres en el escenario y me gustó, y bueno, y acá estoy. Vamos a ver cómo sale lo que voy a hacer. ¿Qué opinas del encuentro de mujeres del día de hoy y de la convocatoria y de la organización? Me gustó mucho, porque yo veo, sin criticar a nadie, que acá se hacen muchas fiestas, muchas peñas, pero veo que la gran mayoría son varones los que tocan, los que cantan. Bueno, en esta oportunidad son mujeres, ¿o no? Y me gustó por eso, porque hay muchas personas que les gusta cantar y muchos artistas mujeres, y no sé por qué no las convocan. Y bueno, es muy lindo porque nos hemos congregado a acompañar aire fresquito en esta iniciativa de poner mujeres en el escenario, donde cada una muestra lo que sabe de hacer o lo que le gusta hacer dentro del arte. Entonces, está buena la propuesta, está bueno darse a conocer todos los valores que hay en Cañuelas, que son muchos, y está bueno, está muy lindo. La verdad que me encantó. ¿Cómo te preparaste para el show de hoy? Bueno, yo, como le dije al principio, a través del arte he hecho varias cosas, la danza, algunas canciones propias que alguna por ahí voy a hacer, el teatro, y bueno, hoy por primera vez presenté alguna de mis poesías. ¿Cuántos años tenés de trayectoria? Y mirá, empecé lo que es el arte a partir de los 4 años, tengo 64, hace mucho tiempo. Imagino que no es la primera vez que te presentas en Cañuelas. No, no es la primera vez. Lo he hecho en teatro, lo he hecho en danza en un principio, lo he hecho en teatro y bueno, hoy con las poesías.